then just hurt me till I can get my satisfaction. Azótala, perreala, azótala. Azótala, perreala, azótala. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, dale hasta abajo. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, dale hasta abajo. Prende, pasa, toma, tra. Prende, pasa, toma, tra. A ti te gusta, toma, tra. A ti te gusta, toma, tra. Por detrás, por detrás. Dale por detrás. Por detrás, dale por detrás. Por detrás, dale por detrás. Tra, tra, tra. Azótala, perreala. Azótala. Azótala, perreala. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, perreando. Hasta abajo, dale hasta abajo. Hasta abajo.